presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenida, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de miércoles y del aguante informativo rojo, con toda la información, con un montón de cosas para contarles y compartir con los oyentes a partir de ahora de las 19, ya pasaditas. Este programa está saliendo por la 90.1, estás escuchando, si estás por aire, en la 90.1 de Radio Roja. Sí, si no, puede ser por la www.radioroja.com.ar, por internet. Estás en San Marcos Sierras, estás escuchando por la 102.5, la Malos Hasta los Huesos Radio, la radio de San Marcos Sierras. Si estás en Córdoba Capital, bueno, ahí nos estás escuchando seguramente por la zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Estar contándoles entonces con este veranito, mini veranito que se generó aquí en las sierras cordobesas, ¿sí? Con temperaturas de 20 y pico de grados aquí. Les vamos a contar, ¿sí? Cómo está la temperatura, ¿sí? La temperatura en Casa Grande, por ejemplo. Ahí te digo, La temperatura en Casa Grande, 20 grados centígrados, ¿sí? 20 grados. Está hermoso el día, no tan lindo como el de ayer, pero muy lindo, ¿sí? Probabilidad de precipitaciones 1%, la humedad 54%, el viento 10 kilómetros la hora. En San Marcos, como siempre, ¿sí? Unos graditos más, 22 grados la temperatura. Probabilidad de precipitaciones 0%, ¿sí? No va a llover seguro, ¿sí? Humedad 45%, el viento 10 kilómetros la hora. En capital cordobesa, en la capital cordobesa, 23 grados centígrados, ¿sí? La mejor temperatura, ¿sí? Probabilidad de precipitaciones también 0%, la humedad 47%, el viento a 35 kilómetros la hora, ¿sí? Bastante ventoso, despejado con intervalos nubosos. Vamos a estar hablando de Villa Yardino, ¿sí? Denuncian desmontes en zona roja dentro de los predios de Altos de San Pedro. En Valle Hermoso abren la convocatoria para productores y microemprendedores. Ahí te contamos de qué se trata. En Córdoba parece que se registra solo un 3,7% de ocupación de las camas de terapia intensiva para COVID-19. Van a empezar a mandar gente de Buenos Aires, seguro. Liberaron a Yamila, sí, hace unos días habíamos leído una nota sobre Yamila, una mujer guaraní detenida, que estaba detenida hacía 14 días en un total operativo de la policía y de Salta, donde habían golpeado menores, inclusive había un nene baleado, inclusive con una bala de goma en la cabeza. Unas atrocidades terribles de la policía en una comunidad guaraní. Bueno, vamos a empezar entonces con Villa Yardino. Denuncian desmontes en zona roja dentro del predio Altos de San Pedro. En medio de la polémica, aún irresuelta por el cierre al paso del camino Altos de San Pedro, vecinos de Villa Yardino agrupados en la Asamblea Ambiental Yardino Despierta y el grupo de autoconvocado Yardino Patrimonial realizaron esta semana una decena de denuncias ante la Policía Ambiental de la provincia por desmontes ilegales en el predio donde se ubica el Hotel del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, Mario de Cara. No se puede creer que este señor sea el defensor del pueblo, realmente. Puntualmente, los vecinos advierten sobre dos manchas de desmontes con una extensión aproximada de una hectárea cada una. La primera ubicada a 200 metros de la tranquera del ingreso sur al predio y la segunda más cercana a la gruta de Lourdes en dirección hacia las sierras. Según señalaron las denunciantes, ambas se encuentran protegidas por legislaciones municipales, provinciales y nacionales, ya que su geografía es en pendiente y su cercanía a las sierras las ubica dentro de una zona roja de conservación del monte nativo. Además, los vecinos identificaron aperturas de caminos y extracción de áridos. La zona roja no implica que el lugar esté cubierto por vegetación frondosa. También se toma en cuenta la cercanía a las sierras y si el terreno se encuentra en pendiente. Esto último es muy importante porque intervenir esos lugares puede perjudicar el normal funcionamiento del ciclo de la cuenca, sobre todo en la captación de agua, señaló la estafeta online Juan Nicastro, integrante de la Asamblea Ambiental Local. Sí, agregó, esto pone en riesgo la dinámica ambiental de la localidad. No se trata de si está o no dentro del ejido municipal, porque su impacto ambiental es directo. En cuanto a la solicitud de intervención del municipio, Nicastro indicó que hasta el momento no tuvieron respuesta, a pesar de que el lugar se encuentra demarcado como una zona verde recreacional. Sí, según lo determina la ordenanza local número 8089. Y además indicaron que en los trabajos observaron la participación de maquinaria pesada de los municipios de Villa Yardino y Huerta Grande. Movimientos que al día de hoy continúan. De hecho, este miércoles vecinos detectaron máquinas en un camino que había sido clausurado por la Policía Ambiental en 2015. No sabemos si el proyecto es para una cancha de golf o para urbanización, pero cualquier desmonte tiene que tener su permiso y su estudio de impacto ambiental. Por eso necesitamos que el municipio intervenga en esta situación, apuntó Nicastro, quien indicó que entre los autoconvocados no se descarta la realización de una movilización a la sede municipal, tal cual ocurrió con el reclamo de la reapertura del camino que atraviesa el predio. El tipo defiende a los vecinos de Córdoba, pero en donde él vive, en Bunilla, no defiende a nadie, parece. Destruye todo. Ay, Mario de Cara, por favor, a ver si, no sé, si te pone las pilas, querido. Bueno, si querés pedir temas musicales, si querés contarnos algo, sí, si querés contarnos cómo va tu pandemia por ahí, por donde estás vos, al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. We'll be right back. Valle Hermoso abre la convocatoria para productores y microemprendedores. La Municipalidad de Valle Hermoso lanzó este miércoles una convocatoria para productores y emprendedores locales con el objetivo de realizar un relevamiento y conformar una base de datos. La idea es establecer con cuántos microemprendedores y productores cuenta la localidad y en qué rubros se desempeñan para luego avanzar en la adhesión del municipio a programas nacionales y provinciales que impulsen el sector. Por el momento es un relevamiento para que, una vez que tengamos la base de datos, se pueda diagramar los pasos a seguir, precisaron desde el municipio a la estafeta online. Las inscripciones serán presenciales de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 14 horas en la sede municipal ubicada en Sabatini 315. Bueno, hay un spot ahí que saca la Municipalidad de Valle Hermoso, un spot de gráfico, ¿no? Dice, sos productor o microemprendedor, forma parte de nuestra base de datos para relevamiento, ¿sí? Y te repito, el horario de lunes a viernes de 8 a 14 en la Municipalidad de Valle Hermoso, Sabatini 315, en el área de acción social. Así que si te interesa formar parte de la base de datos, ser parte de la base de datos de la comuna, del municipio de Valle Hermoso, de microemprendedores, por supuesto, y productores, ahí está. Córdoba registra solo un 3,7% de ocupación de las camas de terapia intensiva para COVID-19. En su informe diario, el Ministerio de Salud de Córdoba informó este martes que en la provincia 29 personas se encuentran internadas en camas de unidad de terapia intensiva, UTI, para adultos COVID-19, lo que representa apenas un 3,7% del total de camas de los sectores público y privado. En cuanto a las altas médicas, sin considerar los casos confirmados en los últimos 15 días, el porcentaje es del 67% de los pacientes desde el comienzo de la pandemia. En cuanto a los nuevos casos positivos, el Laboratorio Central de la provincia detectó 144, de los cuales 81 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba, 3 en Villa Allende, 4 en General Roca, 2 en Inriville, 7 en Marcos Juárez, 1 en Río Primero, 1 en Sagrada Familia, 1 en La Para, 13 en Santa Rosa, 2 en Colazo, 6 en Oncativo, 1 en Balnearia, 1 en Altagracia, 7 en Malagueño, 11 en Oliva y 3 importados, 2 de Bolivia y Jujuy, que fueron diagnosticados en Jesús María y 1 de Salta en Córdoba Capital. De esta manera, a la fecha, la provincia registra un acumulado de 2.707 casos y 51 víctimas fatales. De hecho, este martes se notificó el fallecimiento por COVID-19, un fallecimiento por COVID-19 en Córdoba. Se trata de una mujer de 82 años, oriunda de Oliva, cuyo diagnóstico se confirmó el pasado 3 del corriente. Se encontraba internada en la localidad de Villa María. En Punilla, desde el inicio de la pandemia, se detectaron 62 casos, 4 en Cosquín, 5 en Nicho Cruz, 7 en La Cumbre, 17 en La Falda, 1 en Los Cocos, 4 en Tanti, 1 en San Antonio de Arredondo, 1 en San Esteban, 19 en Villa Carlos Paz, 1 en Villa Yardino y 2 en Villa Parque Siquimón. Vamos a empezar con la música, sí, vamos a ir a una pausita musical. Hoy vamos a estar con cuarteto, vamos a pasar algo de cuarteto. Si querés pedir cuarteto, llamá al 3548-572403, te lo pasamos aquí en Radio Roja, en el Aguante Informativo Rojo. Vamos a arrancar con este cuarteto, con este tema cuartetero, bien cordobés, y después seguimos con más Aguante Informativo Rojo aquí en La Roja. We'll be right back.

hasta las 20 por Radio Rock. Bien, entonces estamos ahí a todo cuarteto hoy, ¿eh? Así que si querés pedir un cuarteto al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Bueno, y hablando un poco del pueblo, así de Casa Grande, sí, actividad con protocolo de seguridad aprobada por el COE y autorizado por la comuna. Fútbol freestyle infantil, sí, se larga a partir, creo que esta semana, si no me equivoco, que viene con el profe Ángel, Camilo y Maxi. ¿Sí? Te podés anotar. El Club Social y Deportivo Casa Grande, ¿sí?, invita a todos los que quieran, ¿sí?, niños, niñas, que tengan ganas de hacer fútbol freestyle infantil. ¿Sí? No se puede jugar a la pelota todavía, hacer deportes colectivos así, donde mucha gente con roce y muy cercano. Entonces, lo que está probado, al menos hasta ahora, es el fútbol freestyle infantil, ¿sí? Eso de hacer jueguitos y hacer todas cositas así, ¿viste? Eso, el freestyle. No sé cómo. Todos los lujitos así que se hacen con la patita, que la ponen en la cabeza, jueguito con la cabeza, jueguito con el pecho, jueguito con la cola, no sé, ¿viste? Con la rodilla, la tiran de taquito, yo qué sé, todas esas cosas. El freestyle infantil a partir de esta semana, lunes y miércoles va a ser, creo que será a partir del lunes que viene entonces, de 15 a 18 horas, ¿sí?, en el Zoom, ¿sí?, de la comuna de Casa Grande, ¿sí?, para tenés que comunicarte. Ahora voy a pasar los teléfonos, hay cupos limitados, así que andá reservando, ¿sí? Podés llamar al 3541-35-2244, o podés llamar al 3548-560852, o podés llamar también al 3548-63-66-65, ¿sí? Cualquiera de esos tres números para comunicarte con los profes que van a estar a cargo del fútbol freestyle infantil del Club Social y Deportivo de Casa Grande en el Zoom a partir del lunes que viene, lunes y miércoles de 15 a 18 horas, ¿sí? Aprovechalo, las actividades del club. Se va a venir, también se viene tenis de mesa ahora en breve en el club, ¿eh? Me atrevo a contarlo, todavía no es oficial, pero se viene el tenis de mesa en la comuna de Casa Grande también, seguramente en el Zoom. Para los que quieran empezar a practicar tenis de mesa en Casa Grande, que es un deporte que nunca se pudo hacer aquí todavía. Así que interesantísimo, ¿eh? Bueno, la empresa Danica, ¿sí?, Lavallol, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, vaya, Gran Buenos Aires sería, despide trabajadores, ¿sí? Parece que le importa tres pitos el decreto presidencial que impide los despidos en pandemia, ¿sí? Y despiden trabajadores. No sé dónde está el gobierno que permite esto, o sea, cómo permite el gobierno que se siga despidiendo gente. La empresa Danica, cuya planta está en Lavallol, partido de Loma de Zamora, despidió a dos trabajadores a pesar de la vigencia del decreto que prohíbe los despidos en el contexto de aislamiento social y obligatorio. El lunes los trabajadores tuvieron una audiencia en el Ministerio de Trabajo donde la patronal del grupo Beltrán ratificó los despidos. Nosotros vamos a seguir firmes en la pelea por recuperar nuestros puestos de trabajo. Necesitamos de la máxima solidaridad posible dentro de planta, así como también que el sindicato y la comisión interna junto a los trabajadores puedan resolver medidas de lucha que sirvan para presionar a la patronal. La empresa Danica, cuya planta está en Lavallol, partido de Lomas de Zamora, despidió a dos trabajadores, ¿sí?, a pesar de la vigencia del decreto que prohíbe los despidos en el contexto de aislamiento social y obligatorio. Lucas Suárez y Hugo Fiorini fueron despedidos en abril por no aceptar realizar horas extras. Tras la lucha de los trabajadores, lograron la reincorporación y hoy están otra vez sin empleo por causas inventadas. Fuimos despedidos por segunda vez en menos de 3 meses, nuevamente de manera injusta, sin ningún motivo que justifique nuestros despidos y haciendo caso omiso tanto del decreto presidencial como de la paz social firmada con el sindicato unas semanas antes. Solo podemos decir que a la empresa les molestamos por el simple hecho de reclamar por nuestros derechos y el de todos ustedes, expresaron los trabajadores en una carta. Este lunes se realizó una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo, donde la empresa ratificó los despidos. Informamos que en el día de ayer tuvimos la tercera audiencia en la cual participó la empresa, el sindicato y el Ministerio de Trabajo. La patronal del Grupo Beltrán volvió a ratificar nuestros despidos, pese a ser injustos e ilegales. De nuestra parte, el sindicato de Capital volvió a plantear que la única solución posible es nuestra reincorporación. Después de esta audiencia, el ministerio liberó las partes. Pero nosotros vamos a seguir firmes en la pelea por recuperar nuestros puestos de trabajo. Necesitamos de la máxima solidaridad posible dentro de la planta, así como también que el sindicato y la comisión interna junto a los trabajadores puedan resolver medidas de lucha que sirvan para presionar a la patronal. Estos atropellos que estamos sufriendo hoy, los trabajadores los tenemos que enfrentar en unidad, afirmaron los obreros de Danica mediante un comunicado. Sí, siguen despidiendo pese a los despidos, a la prohibición de despidos, digamos. Teléfono, Alberto Fernández. Habíamos contado que liberaron a Yamila, la mujer guaraní detenida durante 14 días en Salta, así detenida durante el brutal desalojo a la comunidad guaraní en Colonia Santa Rosa, Orán, el pasado 23 de julio. Yamila padeció maltrato y golpes de efectivos masculinos en el operativo policial que dejó una veintena de heridos. La familia de la comunidad fueron, las familias de la localidad fueron desalojadas de tierras que cultivan desde hace años ante la denuncia del supuesto propietario de una finca. La justicia la imputa por usurpación, atentado y resistencia a la autoridad. A Bolivia, si solo el pueblo salvará al pueblo, dicen los bolivianos. En diálogo telefónico, Adrián Guzmán sí plantea que los bloqueos se van contagiando a lo largo y a lo ancho del país vecino. Pasaron de 35 a 85 los puntos bloqueados, con la expectativa de los cortes que comenzarán a las 0 horas del miércoles 5. Las feministas estamos en articulación con los movimientos sociales, planteó. Son las 15:30 en Argentina, suena el teléfono y del otro lado una voz agitada saluda. Estoy bajando del alto, comenta Adriana Guzmán, integrante del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. Desde el día de ayer, 85 piquetes bloquean calles, accesos y carreteras, principalmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. Adriana habla desde 4.150 metros de altura. La comunicación se corta de a ratos, pero su voz es firme. No estábamos seguras de si las estrategias decididas en el Congreso de la COP iban a salir, pero salieron y van en aumento. Se esperan nuevos bloqueos a partir de las 0 horas del miércoles. Se han juntado varias cosas, no salimos solo para pedir elecciones, aclara Adriana Guzmán, al repudio de la postergación del proceso electoral, incluso en lo que ella considera el peor momento del MAS, se suman los 250 muertos por COVID-19 del fin de semana y la reciente suspensión del año escolar. Incluso la ONU exhortó este lunes al Estado boliviano a revisar la decisión de la clausura del año escolar, ya que la interrupción representa un retroceso para el desarrollo humano y una pérdida de oportunidades para 3 millones de niños y niñas y adolescentes en Bolivia. La respuesta del gobierno ante los bloqueos organizados por la COB y otras organizaciones fue la represión y de parte de la policía boliviana y de sectores de derecha fogoneados por los medios de comunicación. del gobierno de facto se puede esperar cualquier cosa, porque tienen carácter fascista y genocida, sostiene Guzmán, y agrega que desde los medios empresariales se busca la confrontación masiva del pueblo. En este sentido, el feminismo comunitario antipatriarcal expresó en un comunicado que en Bolivia hay un cerco mediático, medios mentirosos al servicio de un gobierno de facto, no somos salvajes y es mentira que estamos destrozando ambulancias. El carácter colonial y racista contra las protestas se evidencia en la avanzada que denuncia Adriana. Nos tratan de indias ignorantes a las que no les importa la salud. Al ser consultadas por los bloqueos, la autoproclamada presidenta del país, Jeanine Áñez, dijo que esas manifestaciones públicas son innecesarias, ponen en riesgo la salud de la de su familia. ¿Sí? Si no piensan en ellos mismos, piensen en sus hijos. Eso dijo Jeanine Áñez. Para Adriana Guzmán, las elecciones no van a resolver el problema estructural de la sociedad boliviana, pero les van a permitir mejores condiciones para la lucha. Exigen que se ponga fecha para realizar elecciones libres, que se apruebe la ley de arraigo para que no se fuguen los golpistas cuando se abra el proceso democrático. El respeto a la educación y el pleno acceso a la salud. En este proceso nos acompañan muchas organizaciones sociales de la Avia Yala. Sí, lo principal son las redes, porque solo el pueblo salvará al pueblo, sintetizó. Vamos a hacer una pausa musical y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo aquí en Radio Roja en la 90.1. Para llamarnos, sí, al 3548-572403, no te pierdas de pedir temas así. Hoy, cuarteto. Para pensar, estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes, manos que se enciende. Si quieres, nos quedamos acá. Si quieres, nos mudamos al mar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. Fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. Hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. Hoy, yo sigo caminando solo. Fumando un poco. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, camino fumando un poco. No sé dónde manejar. Si me subo al micro, no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si quieres, nos quedamos acá. Si quieres, nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, ardiendo es fumando un poco. Solo hoy, ardiendo fumando un poco. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, ardiendo fumando un poco. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, ardiendo fumando un poco. Bien, afiné, manzanita cera, Z. soy Noe, estoy en Llamas, Escuela de Música y Artes de La Falda. Somos Mika, Mía y Uma. Estamos en nuestra casa. Soy Agustina, estoy en casa. Yo estoy acá en San Martín tomando unos mates con mi compañera, pero la consulta es ¿dónde está Facundo? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pila, toda esa pila. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bien, estamos retomando aquí ya, no sé si será el último bloque, pero casi estamos promediando las 19 horas 42 minutos, 43 minutos, sí, y seguimos con mucha información aquí en el Aguante Informativo Rojo. Sí, nos vamos a Catamarca, sí, corte de ruta de comunidades de Aguitas en rechazo al proyecto hidroeléctrico Toro Yaco. El lunes 3 de agosto, la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita de Catamarca cortó la ruta 40 a la altura del paraje San Marcos, en el departamento de Santa María, en repudio a la pretensión de construir una represa hidroeléctrica en la zona ante la presencia del gobernador Raúl Jalil. Las comunidades dudan de que la producción de energía anunciada sea para beneficio de la población, tal como lo vienen manifestando las autoridades, y creen que en realidad la intención sería la producción de energía para el pretendido proyecto minero Agua Rica. Cuestionado por el pueblo de Andalgalá, principal afectado, y el pueblo de Santa María, que por varias medidas judiciales, la provincia y la empresa Yamana Gold no pueden explotar dicho yacimiento. ANRED, ¿sí? ANRED entrevistó a Jorgelina Gerbard, cacica de la comunidad El Cajón, y Noemí Reyes, integrante de la comunidad de Famabalasto, las cuales rechazan el dique y exigen además el reconocimiento de un municipio autónomo indígena. Sí, en esta nota de ANRED, de la agencia de noticias Redacción, sí, en medio de las bajas temperaturas de la zona en esta época del año, comunidades de diversos puntos del departamento de Santa María, en la provincia de Catamarca, se congregaron en la ruta 40 para realizarle un corte de la ruta al gobernador catamarqueño Raúl Jalil. Esta medida de cortar la ruta fue tomada conociéndose la presencia de la máxima autoridad de la provincia en la zona serrana de dicho departamento, donde hace años existe un proyecto hidroeléctrico de construcción de la presa de embalse de Toro Yaco. Un dique o presa de escollera con pantalla de hormigón de 70 metros de altura y 200 metros de largo para la supuesta generación de energía hidroeléctrica a pie de presa. En el anteproyecto de construcción de la misma, del año 2008, se menciona que la finalidad sería el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo de la región, además de garantizar una fuente de agua potable segura y superficial para las poblaciones de la región. Según un informe de la Universidad Nacional de Catamarca, se trataría de uno de los cuatro nuevos embalses que pretendían construirse, ¿sí? Las Tunas, El Alto, Río Chico en La Paz, Toro Yaco en Santa María y El Sinchal en Belén, financiadas con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y sobre fondos otros fondos provinciales como de las utilidades mineras. Sin embargo, las comunidades dudan de que la producción de energía anunciada sea para beneficio de la población, tal como lo vienen manifestando las autoridades, y creen que en la realidad la intención será la producción de energía para el pretendido proyecto minero Agua Rica. Sí, proyecto cuestionado por el pueblo de Andalgalá, principal afectado, y el pueblo de Santa María, que por varias medidas judiciales, la provincia y la empresa Yamana Gold no pueden explotar dicho yacimiento. Jorgelina Gerbán, cacica de la comunidad del Cajón e integrante de la Unión Diaguita, aseguró: hace años que vienen hablando, pero venía quedando en la nada. Y como los integrantes de las comunidades de Toro Yaco, La Hollada y la gente de nuestra comunidad no estaba de acuerdo, entonces como nosotros somos la Unión de Aguita, que cuando pasa algo en algún pueblo estamos todos ahí reunidos, por eso decidimos cortar la ruta al paso del vehículo que transportaba al gobernador. En medio de la protesta, Raúl Jalil bajó de su vehículo y habló con los y las caciques que se manifestaban interrumpiendo el paso. La cacica relató al momento. Dijo que se había dejado de lado el tema del dique, que como la gente no estaba de acuerdo no se iba a tratar más. Dijo que había venido a ver las necesidades de la gente, qué es lo que necesitaban y esas cosas. No ha querido hablar más del dique. La gente no quería porque el agua iba a tapar casas y fincas y todo, entonces nadie estaba de acuerdo. Se hizo un acuerdo de que no iban a seguir insistiendo más por el dique, acompañaron los caciques de Famabalasto, Cerro Pintado, entre otros. Detalló la cacica que expresó que de realizarse esta obra, la comunidad de Toro Yaco desaparecería. Bueno, la nota es un poco más larga, está muy interesante para los interesados, interesadas en profundizar este tipo de notas y este tipo de acontecimientos. Les recomendamos el portal de ANRED, www.anred.org, el portal de noticias de la agencia de noticias Redacción. Bueno, vamos a ir un temita musical, sí, el último cuarteto de hoy, sí, hoy estamos con cuarteto y vamos a terminar después con un par de noticias más, pero no se vayan porque queda un poquito más de El Aguante Informativo Rojo. Como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. La huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Gota a gota. Soy Daro. Yo soy Nadia. Soy Flor. Somos Radio Las Cavas. Estamos en el conurbano bonaerense. Estoy en mi casa. En las sierras de Córdoba. Con la gente que amo. ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta. El aguante informativo rojo. Bueno, como verán, hasta ahora en mi monótona voz ha denotado la ausencia femenina en este programa que recién ha llegado, ¿sí? Hoy tiene llegada tarde, media falta, concretamente, así. Pero bueno, la vamos a perdonar nomás. Estamos excusadas. Así que, ¿cómo estás, Maripi? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Tranquila, que yo acá la garganta la dejo solo acá, no hay drama, ¿eh? Bueno... Estaba ocupándome de otras cosas importantes también. Haciendo frente a las críticas, porque encima digo que voy a pasar cuarteto, pongo un tema de Pelusa y no es un cuarteto. Pongo un tema de Capanga y no es un cuarteto. Qué y feo. Nada, me sale todo mal, me critican encima por WhatsApp. O sea, me dicen, qué raro tus cuartetos, me dicen. Y bueno, sí, son raros, yo qué sé, era Pelusa, yo qué sé, un cuartetero. Pero bueno, no se puso a cantar melódico. Se puso a cantar otra cosa, yo qué sé, sí, la copa rota era, y bueno, un tema conocido. Puse Capanga, dije, bueno, qué mejor que cuarteto que Capanga, y no, nada. Y Capanga hace un montón de cosas, claro. No hace cuarteto. Bueno, me salió mal la jugada. Bien, bien. El primero fue Rodrigo, era Rodrigo, bien. Haciendo era Soy Cordobés, así bien. Que anduvo bien. Ahí estabas bien. Pero nadie pidió nada, así que yo dije, bueno, si nadie pide nada, lo pongo yo, la cosa claro, iba a ser claro. Así. Nos falta cuarteto. Puede fallar. Bueno, vamos a hablar ahí un temita de derechos humanos, solo impunidad. Confirmaron la absolución del policía que asesinó a Omar Cigarán. Sí, desde el colectivo Contra el Gatillo Fácil y la familia de Omar Cigarán repudiaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia bonaerense que el pasado 27 de julio rechazó el recurso de queja presentado ante este órgano tras la absolución del policía Diego Walter Flores en debate oral y su confirmación en casación. Los cortesanos argumentaron que la presentación ante casación se había hecho fuera de término, una cuestión técnica que no tiene en cuenta la gravedad del caso en cuestión, señalaron desde el colectivo. Tampoco indicaron los integrantes del tribunal, consideraron que en el juicio oral contra Flores, la familia de Omar, como particular damnificado, fue la única acusación ante la ausencia total de tarea de parte del Ministerio Público Fiscal. Vamos a leer el comunicado, sí, solo impunidad, desde el colectivo Contra el Gatillo Fácil y la familia de Omar Cigarán repudiamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia bonaerense que el pasado 27 de julio rechazó el recurso de queja que presentamos ante ese órgano tras la absolución del policía asesino Diego Walter Flores en debate oral y su confirmación en casación. Una vez más, la justicia penal demuestra que para los pobres no hay justicia, solo balas e impunidad. Los jueces Hilda Kogan, Eduardo Petigiani, Eduardo de Lázari, Sergio Torres y Daniel Soria rechazaron por improcedente nuestro recurso de queja, ya que según los cortesanos, nuestra presentación ante casación se había hecho fuera de término. Una cuestión técnica que no tiene en cuenta la gravedad del caso en cuestión, donde se investiga la responsabilidad de un policía al asesinar a un joven en el episodio de Gatillo Fácil. Tampoco tuvieron en cuenta que en el juicio oral frente contra Flores, la familia de Omar, como particular damnificado, fue la única acusación ante la ausencia total de la tarea de parte del Ministerio Público Fiscal. Sí, en febrero de 2018, la sala quinta del Tribunal de Casación Penal, con los votos de los jueces Martín Ordoqui y Jorge Celesia, confirmó el fallo absolutorio de Flores dictado por el Tribunal Oral Criminal 4 en abril de 2017. En esa oportunidad, Ordoqui y Celesia no analizaron la denuncia de arbitrariedades en la valoración de la prueba y en la determinación de la materialidad ilícita, así como la ausencia de justificación para constatar en el caso una causal de legítima defensa. A toda esa batería de argumentos, los jueces de casación solo atendieron el pedido de que no se aplique el inciso cuarto del artículo 34 del Código Penal, es decir, que se deseche la hipótesis de que Flores actuó en cumplimiento del deber. Una manera de pretender emprolijar un mamarracho jurídico que convalidó la versión de los hechos de los testigos Susana Palacios y Leandro Junquera, cuyos testimonios cambiaron en el juicio 4 años después del hecho respecto a lo que habían dicho en instrucción. Básicamente que Omar estaba armado cuando antes no habían podido afirmarlo. Los jueces no explicaron nunca por qué, si las manos de Omar estaban manchadas de sangre, el revólver que le atribuyen y que apareció 5 horas después del hecho en el calzoncillo de la víctima en la sede del Amores Judicial no tenía restos hemáticos. En realidad, Omar recibió el disparo que ejecutó Flores mientras se iba del lugar y no enfrentando al policía, lo cual plantea que Flores no pudo alegar la legítima defensa sin haberla probado en el juicio. Sin embargo, prevaleció la versión de la policía, de Flores, de un testigo, también policía, de los efectivos de la Comisaría Tercera de Ensenada, de la Comisaría Segunda de La Plata y del médico policial que realizó la autopsia. Así, la famosa doctrina Chocobar está teniendo sus claras expresiones en la justicia penal bonaerense. Con este nuevo fallo nos queda claro que tanto para los fiscales de instrucción como para los jueces del Tribunal Oral de Casación y de la Suprema Corte es legítimo para un policía tirar a matar a una persona para evitar el robo de una moto. Así son las cosas en la provincia de Buenos Aires con la justicia. Bueno, muy bien, y como para darle cierre, Maripi nos va a contar, tiene el informe que la presidenta comunal, Mabel Edreira, nos manda todos los días, de lunes a viernes, para estar informadas así con la información oficial de la provincia y que tiene que ver con la pandemia. Muy bien, acá tenemos el informe del Ministerio de Salud de Córdoba que dice que confirmó este martes 144 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 81 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba, 3 en Villa Allende, 4 en General Roca, 2 en Inribil, 7 en Marcos Juárez, 1 en Río Primero, 1 en Sagrada Familia, 1 en La Para, 13 en Santa Rosa, 2 en Colazo, 6 en Oncativo, 1 en Balnearia, 1 en Altagracia, 7 en Malagueño, 11 en Oliva y 3 importados de Salta, Bolivia y Jujuy. Del total de casos, 121 están vinculados con contactos estrechos de casos informados anteriormente. 20 se encuentran en investigación, 18 de Córdoba capital y 2 de Malagueño. Y 3 son importados, una persona de Bolivia, una de Jujuy, que fueron diagnosticadas en Jesús María, y una de Salta en Córdoba capital. Por otra parte, en la jornada se notificó un caso del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud correspondiente a una persona con residencia en la provincia de Buenos Aires, pero con domicilio legal en Vicuña Mackenna, en Río Cuarto. Cabe aclarar que hoy se descuenta del total de casos uno de Belville informado ayer, debido a que se trata de una notificación duplicada del SNBS. De esta manera, la provincia de Córdoba registra a la fecha un total de 145 casos nuevos y un acumulado de 2.707 casos. Y bueno, y acá este martes se llevaron a cabo las localidades, el operativo Identificar, las localidades de Villa Dolores, Marco Juárez, Oliva, Pampayasta, James Clark, Oncativo, Colazo y en el barrio José Ignacio Díaz de Córdoba capital, en diversas instituciones y controles de accesos a las provincias. Eso es todo. Bueno, muy bien, no nos queda más tiempo, nos estamos yendo hasta mañana, sí, mañana a las 10 de la mañana, la Enredando las Mañanas aquí desde Córdoba, sí, acá desde los estudios de Radio Roja, sí, con un montón de información nacional, internacional, muy federal, no te lo pierdas, sí, todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12, sí, en Radio Roja, lo puedes escuchar, el Enredando las Mañanas, pero bueno, mañana lo hacemos aquí. Mañana es acá, sí, mañana está en nuestro piso. Y a las 7 de la tarde de vuelta al Aguante Informativo Rojo. Nos encontramos mañana. Chau. Soy Aldana. Soy Martín. Soy Victoria. Estoy cocinando para mis hijos. Estoy acompañando a personas en situación de calle en Lomas de Zamora. ¿Y Facundo dónde está? Facundo, ¿dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Aguante la Roja. Aguante. ¿Aló?